Estás escuchando El Magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y siguiendo aquí a la 1:42 minutos en este magazine, continuamos con lo que viene cada jueves, que es ni más ni menos que el Club del Ocio. ¿Con quién? Pues con nuestra compañera Paz Pedrós, ya lo saben. Buenísimos días, Paz. Buenos días, Marina. Bueno, cuéntanos qué nos traes preparado para hoy. Bueno, pues la verdad es que este fin de semana hay bastantes cosas a partir de, bueno, ya de hoy mismo. Pero vamos a empezar y nos vamos a ir de momento a una localidad muy cerca de aquí de Talavera, que se llama Pepino, que está celebrando la festividad de San Blas. Ya empezaron las actividades culturales el 28 de enero, pero ahora ya estos días se celebra lo que es la fiesta grande de Pepino y bueno, pues durante el día 3 de febrero, o sea, durante este viernes, mañana, va a haber diferentes actividades culturales. Aparte, bueno, hoy jueves hay una salida al campo. No sé yo si la van a realizar. Bueno, que dicen que se iban a despejar los cielos por la tarde, así que bueno, seguro que sí, que cuando San Blas actúa por ahí. Sí, bueno, hoy celebran en Pepino la Misa de las Candelas, que hoy tenemos que felicitar aquí a todas las candelas, que es su santo, y luego hacen la quema del chozo y luego hay una tradicional salida al campo. Luego, bueno, después por la noche hay una verbena popular, esperemos que esta noche, como dice Marina, que se despejen los cielos. La localidad de Pepino pues pueda celebrar sus fiestas, porque luego mañana, que es el día grande, hay una diana floreada, luego da paso a actos religiosos, porque esta es una celebración religiosa, hay refrescos, espectáculos, verbenas, y el sábado hay una exhibición ecuestre y luego un tentadero benéfico a cargo de una escuela taurina de Pepino, porque esta localidad tiene una gran tradición taurina. Y tiene una escuela taurina. ¿Sí? Sí. ¿En Pepino hay una escuela taurina? Ah, mira, no lo sabía. Y va un montón de niños. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todos los que este fin de semana, Pepino está aquí muy cerquita de Talavera. Cuando tardamos 5 minutos en llegar, nada, pues nos podemos acercar a Pepino a celebrar las fiestas de San Blas, que además hay unos dulces muy buenos. O sea, y no por San Blas, nada. La cigüeña verás. Y es verdad, que han llegado las cigüeñas a las torres y campanarios, que yo ya las he visto, que estaba ahí, ojo a visor, porque las estaba esperando, señal de que va a hacer pronto calor. Bueno, todavía nos queda un poquito de invierno, pero bueno, vamos a seguir porque hay todavía más planes. Mañana también se inaugura una exposición de cerámica en la Escuela de Arte a cargo de Antonio Portela y se inaugura a las 8 de la tarde en la sala de exposición de la Escuela de Arte de Talavera. O sea que todos los que quieran acercarse hasta la Escuela de Arte, pues ya saben. Y tenemos más, porque a ver, bueno, hay un local aquí en Talavera que es muy conocido por todos los talaveranos, que se llama El Paso, que todos los viernes hay monólogos. Y bueno, este viernes el artista invitado es David Navarro. O sea, es una estrella top de los monólogos patrio. O sea que bueno, pues ya sabéis que si queréis pasar una divertida noche de viernes, pues podéis iros al paso al monólogo de David Navarro. Bueno, pues vamos a ver. No, pero seguimos, si hay más. La Barbacana. Tengo aquí todas sus actividades de este mes. ¿Por qué tengo todas? Porque hay excursiones y hay que apuntarse. No digas más. Bueno, las de este fin de semana. Una ruta guiada el sábado a las 7 de la tarde por Talavera, una ciudad en la historia. Precio para los no socios 3 y 2 euros para los socios. Y luego el domingo una ruta guiada con calles con historia, que es en la calle Carnicerías, a las 11 y media. También los mismos precios. Pero, ¿qué tienen preparados los de la Barbacana? Pues mira, para el sábado 11, o sea, el sábado que viene, una excursión al Valle del Tietar a las 9 de la mañana, por lo cual hay que apuntarse ya. Pero es que aparte, el otro día pusieron en su página de Facebook que todavía quedaban plazas para una excursión, esta sí que es buena. Buena. Una excursión el sábado 18 y el domingo 19 a Córdoba y a la Medina Zahara. Medina Zahara, esa sí que es buena. ¿Cuántos días son? Son fin de semana. El sábado y el domingo. El precio son 85 euros. O sea, pues no está no es mal. Nada, no es nada cara. Está fenomenal. ¿Con alojamiento y todo? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues está muy bien. Está muy bien, o sea que bueno, pusieron en la página que todavía quedaban plazas. ¿Nos vamos? Entonces, pues podíamos ir, ¿no? Sábado 18, domingo 19. A ver Córdoba. Además, una ruta guiada, que es lo mejor. Bueno, bueno. No ir por una ciudad de las características de Córdoba, como pasa con Toledo, que siempre con un guía pues te cuentan un montón de cosas que muchas veces no sabemos. Pues y que sí. Vamos por la ciudad andando, pero no tenemos ni idea de un poco de lo que estamos viendo. Entonces, bueno, ya sabéis, la Asociación Turística La Barbacana tiene página de Facebook, meteros ahí, os dan el teléfono, llamar, preguntar a ver si quedan plazas, y si bueno, y si no, pues para la semana que viene al Valle del Tietar, que también es una buena excursión. Que también está, esa es de ida y vuelta, así que es un solo día y si alguien no puede salir los dos días, bueno, pues con uno es suficiente y será bastante más barata. Pero porque la verdad es que tienen precios muy asequibles. Sí, la verdad es que los precios están muy asequibles porque, por ejemplo, ir al Valle del Tietar, los socios son gratis. O sea, que bueno, que o sea, a lo mejor es mejor hacerse socio de la Asociación La Barbacana. Pues tú sabes cuánto cuesta hacerse socio. No, pero se lo pues vamos a tampoco. Preguntar, ¿eh? Pero les vamos a preguntar, aquí en el estudio. Sí, les vamos a invitar a que vengan. Vamos a invitarlos y que nos vayan contando todos los proyectos que tienen para este año 2017. Eso es. ¿Vale? Me parece bien. Y luego ya a ver si nos invitan a alguna excursión. A ver, a la de Córdoba, por ejemplo. A la de Córdoba. Bueno, pero seguimos más porque, bueno, el sábado 4 hay un espectáculo en el Teatro Palenque que a cargo de la compañía de danza G9 Danza, que creo, Marina, que el otro día estuvieron aquí en los estudios, ¿no? Estuvimos hablando por teléfono, sí, pero que nos contaron. Claro, no les daba tiempo porque tenían que presentar la actuación en la sala de prensa del ayuntamiento, tenían luego otras entrevistas en Talavera y como nosotros estamos aquí en Torre Hierro, sabes bueno. Que eso de los desplazamientos siempre cuesta. Que bueno, pero igual nos atendieron por teléfono, encantadoras, nos atendió la talaverana que forma parte de este espectáculo, que es Patricia Monzó. Y bueno, muy bien, nos contó cómo este espectáculo consiste en un espectáculo de danza española en la que representan todos los juegos tradicionales, la gallinita ciega, el pillavilla, bueno, pues una dola tela catola, todos los juegos tradicionales, el pañuelo tal, llevados a la danza española. A mí me parece una idea súper original. Sí, la verdad es que sí, porque yo lo que estoy leyendo un poco es eso, que juegan al escondite inglés, ¿no? Claro. A la gallinita ciega. Luego alguien nos ha contado, no sé si será verdad, que son 9, ¿no? Son 8. ¿Y que la novena es el público? Bueno, no lo sé. No ahí sabemos. Vamos a dejar esa sorpresita, bueno, por ahí, por si acaso. Recuerda el número de WhatsApp para que nos lo cuenten el lunes. Vale, 630-35-35-76. Y el que vaya a ver Tela Catola, danza española, el sábado 4 en el Teatro Palenque. Nos puede escribir el lunes y contárnoslo. Y contarnos si le han sacado al escenario o era solo una leyenda urbana. Exacto. Bueno, pues el espectáculo es a las 8:30 de la tarde y bueno, el precio, como siempre, el teatro aquí en Talavera, la verdad es que es bastante asequible. Las butacas 12, el anfiteatro 10. O sea que bueno, que está ajustado para el mes de febrero. Han actuado en otras localidades españolas y han tenido mucho éxito, ¿eh? Así que yo creo que son buenas, que merece la pena. Bueno, pues está bien, pero bueno, seguimos porque tenemos luego para el sábado 4 de febrero en el Centro Cultural Rafael Morales algo para toda la familia. De 11 a 1:30 es colajear en familia. O sea, vamos a ver. ¿Cómo has dicho? Colajear en familia. Colajear en familia. Muy bien. Romper, recortar, en definitiva, hacer un collage con imágenes y con soluciones diferentes que nos van a enseñar Carlos Sánchez y Daniel del Pozo. Ah, qué chulo. Daniel Pozo. Máximo 20 asistentes. ¿Y por qué en familia? ¿Va toda la familia o qué? Ah, porque pueden ir niños y mayores. Ah, genial. Así que ya sabemos, al Centro Cultural Rafael Morales a apuntarse. Muy bien. Bueno, pero seguimos, porque hay más. A ver, cuenta. Hay muchas cosas más. Dentro de un fin de semana, creo que el día 18 de febrero, pero ya está anunciado, y seguramente luego nos quedemos sin plazas, y como yo soy muy previsora, bueno, pues el sábado 18 de febrero hay un curso que se llama Aprende a Meditar. Mm-hmm. Entonces, bueno, de 10:30 a 1:30... Es una empresa, se llama Medita en Toledo, y con los consejos de un maestro nos van a ayudar a aportar un estado mental cada vez más apacible en nuestro día a día. Qué bien. ¿Qué te parece? A mí tú sabes que esas cosas a mí me gustan. Tres horitas que te nos van a enseñar los beneficios de la meditación, la postura, cómo nos podemos motivar, la concentración. El precio de esta actividad para apuntarse, 15 euros, no está mal. Pues no, porque este tipo de actividades suelen ser caras, ¿eh? Sí, son 3 horas, sí. El sábado 18, y nos van a enseñar pues un poco a aprender a meditar, que luego está muy bien para llevar a la práctica antes de salir de casa. Pues sí, la verdad es que los orientales dicen que todos los niños antes de ir al colegio deberían meditar, y de hecho, no sé si es en Japón o en China, yo creo que es en Japón. En Japón, yo creo. En Japón. Les enseñan a meditar y antes de salir de casa, por la mañana, meditan todos. Porque es una forma, bueno, pues de poner tu energía en armonía y, bueno, pues salir con otra predisposición a la calle. Que seguro que muchos españolitos, entre los que me incluyo, salimos con prisas, corriendo y agobiados y empezamos el día mal. Bueno, pues entonces, si Marina y yo nos apuntamos al curso de Aprende a Meditar, les vamos a contar luego a todos nuestros oyentes qué hay que hacer por las mañanas cuando uno se levante en este curso. Para informaros, en la página www.meditaentoledo.org es donde te darán toda la información para apuntaros. Hay que rellenar un formulario y apuntaros a este curso de Aprende a Meditar. Muy bien. Y ya por último, pues nos vamos a ir al cine, porque este fin de semana, no sabemos, según Marina, no va a llover. No, yo he dicho que esta tarde, que mañana dicen que mañana, otra vez. Que otra vez. Entonces, bueno, pues mañana, como llueve, y qué buena opción ir al cine. Entonces, viernes 3 de febrero, se estrena una película que está nominada, 6 nominaciones al Oscar, y una de ellas es como mejor película, Manchester frente al mar. El actor es el hermano de Ben Affleck. Entonces, bueno, hay opiniones para todo gusto. Bueno, vamos gente a verla. Que dice que es un poquito larga la película, que el hermano de Ben Affleck es un poco así como él, que no expresa sus sentimientos, pero bueno, él es el hermano de Ben Affleck, hace como es un hermano mayor, que es designado único tutor legal de un sobrino de 16 años. Entonces, bueno, pues es un adolescente que se tiene que trasladar a un pueblo. Uf, qué difícil. Bueno, o sea, seguro. Una historia de las de no olvidar. Me estoy imaginando. Así que bueno, estrena mañana, día 3 de febrero. Esta película está nominada para los Oscar. Si ninguno de los planes que os hemos contado os parecen apetecibles, pero os gusta ir al cine, pues ya está. Pues este es otro el estreno. Me parece estupendo. Y bueno, yo creo que con esto ya tenemos bastante. Tenemos, ¿no?, más que de sobra. Te voy a enseñar una canción de, no sé si la habrás escuchado, ¿eh? Salió hace muy poquitos días. Es de Funambulista y Rosalén. Rosalén, que luego nos regaña, sí, Tipex. Rosalén, sí. Y se titula Eres aire. Gracias. Hasta luego. Hasta el jueves.